Un grato saludo nuevamente para ustedes, amables oyentes. Estamos en su programa Diálogo Bíblico. Vamos estudiando esta semana un poquito en lo que es la justicia, ese fruto, uno de esos maravillosos frutos que Dios da, un don maravilloso al ser humano. El tema que el autor ha colocado y de lo que vamos a conversar es esta justicia que a veces el ser humano se toma o se vale y realiza. En Romanos 10:3, Pablo hablando nos da la clave de esta situación un poquito compleja, porque dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez, presente aquí y a tiempo. Un gusto poder saludarles, un gran abrazo, un cariñoso abrazo. Y bueno, en cuanto a la justicia, estaba pensando en este momento, a veces nosotros queremos hacer justicia. ¿Cómo podemos hacer justicia si nosotros mismos no somos justos? Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Reclamamos por justicia y si el Señor estuviera con nosotros hoy día y nos dijera el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ninguna piedra se movería. Entonces, claro, tenemos que ver. Ahora, lo que acabas de mencionar acerca de Romanos 10:3, ¿por qué Pablo está tratando este tema y generalmente habla de la ley? No es que Pablo estuviera en contra de la ley, no era un antinomianista, no estaba en contra de la ley. Lo que Pablo estaba diciéndoles es que nadie se puede salvar por la ley, porque la ley no sirve para eso. Es simplemente eso, ¿no? Si la ley no salva, olvídense de la ley en cuanto a salvación. La ley muestra el pecado, pero la ley me muestra mi necesidad. Si no fuera por la ley, yo no sabría que estoy enfermo de pecado. Y lógicamente, si yo no sé que tengo ese problema, si yo no sé que estoy enfermo, yo no voy a ver médico. Si yo no sé que tengo la enfermedad, la lepra del pecado, yo no tengo la necesidad de Cristo. Entonces, es Cristo el único que me puede proveer de justicia. Entonces, el problema es cuando nosotros tratamos de hacernos justos por nuestros propios méritos. Y hay cuantas personas que, desgraciadamente, hoy están engañadas y están tratando de hacer buenas obras para poder salvarse. Claro. Fíjate que aquí Pablo en realidad está hablándole a los romanos una problemática que tenían los judíos. El problema del judío, y yo creo que no vamos a decir que era de los judíos porque también es nuestro, es hacer nuestra justicia no basado en los parámetros que Dios ha colocado, en los designios, en su mandamiento. Por eso que el autor con justa razón ha colocado que dice justicia casera, o sea, la justicia esa que me gusta a mí, esa es la que yo salgo beneficiado. Entonces, te fijas tú que allí estamos mal. Lo que dice el texto aquí, pues, dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Claro, dejan justicia de lado. Entonces, cuando tú ves al judío que rechaza a Jesús, que es el Mesías, el prometido, que ellos tanto habían hablado, no sé, todavía han esperado, cuando llega no lo conocen, no lo reconocen, no lo aceptan. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Claro, estaban haciendo su justicia. O sea, no estaban siguiendo a Jesús, en otras palabras. Y por eso es que actuaron tan mal, por eso es que se fueron desviando tanto. Por eso es que Pablo hace este énfasis tan claro, diciendo, estableciendo su justicia propia. Esa es la justicia que al final nos va a traer terribles consecuencias. Fíjate que ahí en Isaías 64:6, nosotros podemos ver que el Señor nos menciona una verdad que para nosotros puede ser bastante triste. Dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Ajá. O sea, lo mejor nuestro, nuestra justicia, claro, lo mejor es como trapo de inmundicia. Aquí nosotros podemos ver, todo está manchado por el pecado. Entonces, yo necesito la justicia de Cristo. Por eso que la justicia es por fe. Es Él el que pudo cumplir con todas las exigencias de la ley. Es Él porque su carácter es justo. Entonces yo necesito esa justicia, pero solamente Él me la puede entregar. Él me la puede regalar. No es algo que yo me gane. No es algo que yo pueda hacer méritos para obtenerla. Es solamente por fe. Si yo creo que el Señor puede dármela, el Señor está dispuesto a dármela. si alguien, si yo le ofrezco, por ejemplo, me saco mi reloj y se lo ofrezco a alguien, esa persona, ¿qué tiene que hacer? Estira la mano para recibirlo. Ahora, si se queda tal cual, seguramente yo voy a volver a ponérmelo y no se lo entrego. Pero claro, necesita hacer solamente eso. Nosotros también tenemos que aceptar ese regalo que el Señor me da. Pero ¿cómo puedo aceptarlo si yo tengo mi propia justicia, si no necesito la que me está ofreciendo? Ese es el engaño que podemos, en el claro, cual podemos estar cayendo. Fíjate que hay un párrafo que dice lo siguiente, una escritora bien famosa dice lo siguiente: muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno. Existe el constante peligro de que caigamos en pecado, y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Y ella termina diciendo lo siguiente: si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaremos confianza propia ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza, que es Jesús, nuestra justicia. ¿Te fijas? Entonces, esto es lo que quiere enseñarnos en realidad la palabra de Dios: no buscar nuestra justicia. Si tú quieres hacer algo, quieres aplicar una justicia, es Cristo en realidad el que tiene que ayudarte a entender este concepto y cómo hacerlo, porque es posible, y yo creo que quizás te ha pasado, que te encuentras tú luchando contra algunas cosas que para ti han sido todas justas siempre, y cuando estudias estas cosas, Cristo te dice: mira, parece que no estás bien, estás equivocado, estás aplicando mal la justicia, estás usando tu justicia para aplicar ahí. Porque te digo sinceramente que muchas veces nosotros miramos a la persona y ya la catalogamos como buena o mala, como justa e injusta, como una persona que necesita ayuda o no necesita ayuda. Pero la estamos viendo no por la necesidad misma, sino porque mi concepto, sin examinar la situación, sin ver más allá, yo ya lo estoy presuponiendo que es así. ¿Sabes? Estaba pensando también en lo que sucedió con los escribas y los fariseos, porque ellos estaban tan preocupados en sus actos externos de piedad que desgraciadamente perdieron de vista lo que realmente importa. Por eso que el Señor los trató de sepulcros blanqueados. Ellos se sentían muy bien en la parte externa. Ellos hacían muchas cosas buenas, entre comillas, y se sentían irreprensibles. Pero la verdad era que por dentro estaba el problema. Imagínate, tan justos que eran y sin embargo estaban tratando de entrampar a Jesús para poder matarlo. ¿Y por qué? ¿Qué mal había hecho Jesús? No, era porque no estaban de acuerdo con él. Y lo interesante es que era justo. Por eso. Entonces, claro, el carácter de Cristo revelaba lo malo que había en ellos. Y eso los incomodaba. Si hay un grupo de niños y uno de ellos tiene una buena idea y le dice: vamos a robar manzanas, ya, dicen todos. Y hay un chico que dice: no, yo no voy. Ese les echó a perder todo y ese los hace aparecer como ladrones. Si hubiesen ido todos, aquí no pasa nada, porque bueno, todos lo hicieron. Claro. Pero si hay uno que se muestra contrario, ese echó a perder todo el programa y seguramente va a recibir el ataque de todos los demás. Así sucedía con Jesús. Jesús en todo momento y donde quiera que estuviera y lo que quisiera estuviera haciendo o diciendo, siempre se revelaba en él la justicia porque su carácter era así. Y ellos se sentían mal porque no eran así. Ellos decían y no hacían. Yo sé que hay mucho que decir sobre esto, pero ojalá Dios nos ayude a hacerle una aplicación personal también, porque a veces ese concepto de hacer las cosas nos resulta. Hay cosas que uno puede hacer porque ya tiene la experiencia, ha vivido, la ha hecho muchas veces. Yo a veces veo algunos programas donde hay personas que de familia en familia van pasando, por ejemplo, el trabajar la madera o hacer en greda. Tradición de familia. Tradición de familia. Y la han ido aprendiendo y uno las ve cómo trabajan con la mano y lo hacen bien, quedan muy perfectas las cosas. Pero cuando hablamos de justicia, lamentablemente no hay experiencia propia que pueda servir. solamente bajo el alero del Señor, bajo los parámetros de Él, nuestra justicia va a ser correcta. No hay otra manera. No podemos estar aparentando lo que no somos. Bueno, vamos a seguir mañana conversando con ustedes acerca de lo que es la justicia. El tema es interesante. Usted visite la página www.escuelasabatica.cl. Hay más material donde usted puede extraer para conversar y compartir con sus amigos. Que el Señor los bendiga en este día. Bueno, será hasta mañana y que el Señor los bendiga.